esperando definiciones, saber qué había pasado. Ayer cuando venía de la ciudad de La Plata pudimos tomar un breve contacto con uno de los delegados del OIMAR, con Alberto Algañaraz, pero nos decía, venimos con algo que nos ofrecen en la reunión, pero no les puedo adelantar nada porque primero queremos hablar con la gente en una asamblea, que la asamblea decida como se hizo siempre, me parece correcto, totalmente correcto, porque es la manera. Y bueno, estuvo la asamblea, se concretó. El dato que nos dicen es que no se habría aceptado este acuerdo. Pero estamos con Alberto Algañaraz, Cherrito. Sí, a ver qué nos dice. Alberto, buen día. Beto y Gerardo, te saludamos de la radio de ABC. ¿Cómo va? ¿Qué tal, muchachos? Buen día para vos y la audiencia. Bueno, ¿cómo fue la reunión la asamblea? O mejor dicho, empecemos. ¿Cómo fue la reunión ayer en el ministerio? ¿Cómo fueron el trato? ¿Cómo fue el diálogo entre ustedes, la parte de la patronal y también la gente ministerial? No, el diálogo siempre bien, tanto con la patronal como con los ministerios. Estuvieron participando Ministerio Nación y Provincia, si bien se hizo La Plata en el Ministerio Provincia. Como se hizo ahí, gente de la Federación, del sindicato y, bueno, nosotros, yo más que nada. ¿Y ahí que un ofrecimiento? Sí, un ofrecimiento de parte de la empresa, como es de tomar 38 trabajadores, de los cuales más o menos calculamos que son 13 los que tomarían de los que quedamos acá afuera. Y bueno, el resto son de los chicos que digamos están queriendo ingresar con la empresa, que es totalmente respetable. O sea, se sumaban, a ver, para entenderlo, Alberto, se sumaban a los que ya iban a ingresar y que tenían todo armado con el fideicomiso, 13 trabajadores más de los que estaban entre ustedes esperando ahí una definición. Afuera, sí. Bien. Algo así. Y después, bueno, hay gente también que ingresa, ex trabajadores del OIMAR. Que, bueno, que no estuvieron nunca en el conflicto, que se han ido por retiros voluntarios antes, bueno, eso también. De eso conformarían los 38 para entrar. Bien. Nosotros, obviamente, la asamblea se tira crudo, así como es. Y bueno, y al resto, digamos, yo quiero destacar de que el ministerio ha trabajado bien. Tenemos que entender de que el ministerio, digamos, es un conciliador. No puede tomar a veces determinaciones, sino que trata de conciliar para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Y yo rescato de que han trabajado bien y eso doy fe de que ha sido así. ¿Y la otra, y hubo oferta económica para los restantes trabajadores? Bueno, es un poco lo que le exige, porque se habla de fideicomiso, que el fideicomiso trabaja así, que hasta qué sé yo cuánto. Claro. Lo que le dijo el ministerio, olvidémonos del fideicomiso. Ustedes, le decía al abogado de la empresa Loimar, ustedes pidieron la gente y ustedes le tienen que pagar las indemnizaciones y toda la deuda que tengan con los trabajadores. Esto es lo que le dijo. Bueno, después se ve que consulta a alguien, le dice que las indemnizaciones van a estar, que van a digamos, a sentarse y arreglar con cada trabajador. Claro. Sí, eso lo dijo, bueno, Segón desde el principio. Casi. Lo habitual, ¿no? Exacto. Que cada uno tenga su arreglo particular. Exacto. Bueno, nosotros todas estas cosas las transmitimos como a la asamblea. Sí. La gente acá lo que decide es que bueno, nosotros nos vamos a retirar acá una vez que tengamos depositadas las indemnizaciones. Bien. Acá tiene que ser claro, acá no tiene que haber seguramente alguna reunión de las partes, tanto de la empresa como de la federación. Nosotros tenemos a disposición esto, porque siempre se está hablando del tema Loimar, ¿no? Claro. Acá hay que entender que el fideicomiso había con lo que se iba a encontrar, si habría con habría con el nombre Tandil Serán. Eso lo tienen que tener claro. Sabían que había 50 y pico personas, en realidad había prácticamente 78 personas, 80 en su momento, en la calle. Después, bueno, que haya gente que quiera entrar por las necesidades que tenía y todo, como las tenemos todos. ¿Cómo es? Es otra cosa aparte. Yo lo único que pido, yo sé que nosotros estamos bloqueando la entrada, lo entiendo, a mí no me gusta, de decir cómo es, de que haya gente que quiere entrar. Nosotros alguna vez dijimos que no iba, que nosotros íbamos a dejar ingresar a los compañeros, pero era cuando era lo IMAR. A nosotros nos hicieron una jugada muy fea, que es venir, cambiar de nombre, dejarnos a todos tirados afuera. Ingresan gente de que ya se había retirado del OIMAR. Como es, yo respeto todas esas cosas, pero también tengan un poco de respeto hacia nosotros. A ver, Alberto, para quedar en claro, para dejar en claro las cosas. El Ministerio de Trabajo le dijo al abogado, dice, muchachos, antes de crear este fideicomiso con este nuevo nombre, que el OIMAR arregle con los trabajadores. Una vez que el OIMAR arregle con los trabajadores, ahí sí, tanto el Ministerio y ustedes desbloquean, el Ministerio arregla todo y ustedes desbloquean y dejan pasar. Pero hasta que no arreglen con todos, el conflicto sigue. Exactamente. Y después. Porque nosotros lo que más queremos, vuelvo a recalcar, es recuperar la fuente de laburo. Está bien. Claro. Si nosotros tuviéramos que entrar hoy con antigüedad cero, bueno, le haremos juicio por la antigüedad de nuestra a lo IMAR. ¿Y ustedes? No tenemos problema en eso. Y que nos paguen como es la deuda. Cuando vos planteaste en la reunión de las 9 que se juntaron todos los trabajadores, y vos planteaste, muchachos, lo IMAR quiere sentarse uno por uno para arreglar los que no van a seguir la indemnización y quiere volver a reincorporar trabajadores. ¿Qué es lo que se tuvo que votar ahí? Bueno, la gente lo que no quiere que arreglen uno por uno, porque esto es un conflicto colectivo. Y pero no son diferentes años de antigüedad, pregunto, Alberto, si yo tengo 3 años de antigüedad, es obvio que no voy a cobrar que vos tenés 25 años de la empresa. ¿No es individual eso? Estamos de acuerdo, pero esto es un conflicto colectivo. Nosotros tenemos una representación gremial y está a disposición nuestro los abogados de la federación para que nos hagan la liquidación. Está bien, ahora entiendo. Entonces, ¿no? Ustedes no quieren sentarte, y lo que ustedes dicen es individualmente. No me quiero sentar individual, yo, porque vos no sabés lo que te pueden venir a ofrecer. Está bien, entonces la ¿qué? Gente no, el abogado... ¿Por qué? Porque hay antecedentes, por favor, déjame redondear. Sí. Hay antecedentes de 3 compañeros que se fueron, que hicieron un arreglo en cuotas, y no se le respetó, aún habiendo firmado en el Ministerio de Trabajo de acá de local. No tiene nada que ver la parte del Ministerio, porque ellos de alguna manera lo que hacen es ver, ¿no? Que hizo un plan de cuota, no se respetó, después terminaron arreglando por medio en menos dinero. Tomalo o dejalo, y si no, haceme juicio. Es así. Entonces la gente no confía entonces en esas cosas. Mañana me siento, hago un arreglo en cuota, lo que sea, y quién me asegura de que mañana no termina su juicio. Vuelvo a repetir, lo que queremos es volver a laburar, pero si no nos dejan entrar y nos dejan afuera en la calle, que nos paguen lo que nos corresponde. Es así, esto es clarito. Si ellos hubieran hecho las cosas como corresponde, probablemente nosotros hoy no tendríamos derecho a estar acá. Pensando, ¿no sería algo ilógico lo que ustedes están proponiendo? Que el abogado de ustedes sea el encargado de cerrar la indemnización de cada uno y no ustedes poner la cara. No sería algo... Exacto. No sería algo... Claro, no es algo que la empresa puede decir que no lo veo en su sentido. Exacto. Es así. Porque vos después te empiezas a jugar. No, te despido por el artículo 242. No, te despido por el otro artículo. Te pago el 50% de la indemnización. Exacto. Nosotros, acá, que se entienda, nunca a la empresa... Le aceptaron un procedimiento preventivo de crisis, no se lo aprobaron, digamos, mejor dicho. Pues lo han presentado, pero no se lo aprobaron. Entonces, una crisis nunca la pudieron demostrar. Dijeron, debemos el gas, debemos la luz, debemos esto, debemos el otro. Bueno, el gas nunca se lo cortaron acá. Nosotros debemos 2 meses el gas en la casa y nos cortan el gas. Bueno, el gas nunca se lo cortaron. Porque después habría que ver si en una reconexión puedan llegar a ver, tiene que haber una inspección. Si se lo hubieran, digamos, cortado. Pero bueno, eso no nos incumbe a nosotros. Seguro. ¿Cómo es? O sea que ahora, ¿cómo sigue después de la resolución de la Asamblea? ¿Cómo sigue? Bueno, nosotros lo que queremos es que nos haga la liquidación un abogado de la Federación, que de hecho están disponibles y aceptan eso, de cada uno, se muestre qué es lo que tiene que cobrar cada uno, que se les dé el número de CBU una vez que estén todos de acuerdo, el número de CBU de cada uno, de las cuentas, y que estén nuestras indemnizaciones depositadas, como es en nuestros cajeros. En su cajero, una vez que la veamos, nosotros vamos al ministerio, firmamos lo que haya que firmar y nos retiramos de la puerta. Bien. Y las deudas, sobre todo. ¿Cuánto responden esto? Espero que cumplan, que algo que quiero aclarar, que el otro día, que nos ofrecían 50.000 pesos, nosotros no es que lo rechazamos porque no los queremos cobrar, porque todos estamos necesitados. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros lo que queríamos que se haga en el ámbito que se tenía que hacer, que era en el Ministerio de Trabajo. Sí, sí, lo dijiste en ese momento también. Se va a firmar algo en la cual va a ser revisión. Porque a nosotros nos debe una deuda, no sabemos si reconocen el mes de que nosotros tuvimos de conciliación del Ministerio de Trabajo, porque acá, adentro de la empresa, no la reconocieron. Claro. Nosotros le cargamos los camiones y veíamos cómo salía todo el material y a nosotros no nos pagaron nada. Lo único que nos dieron es 6.000 pesos el 23 de diciembre para pasar la fiesta y hasta el día de hoy no nos pagaron un peso. De la deuda hablo, de lo que nosotros ya tenemos trabajado. Seguro. Entonces, hay muchas cosas diferentes que cada uno, digamos, si bien hay que hacer el recuento, no para todos iguales y por ahí, como te digo, hay cosas que hay que rever, a ver si está la conciliación. Si está, como es, nos estaban pagando el último aguinaldo que se debía cobrar el 18 de diciembre. Uh-huh. Hay muchas cosas por revisar. Esto no podemos ir a una escribanía en el cual yo no desconfío del escribano, pero la realidad es que lo paga la empresa y por ahí a mí, por ser delegado, me hacen las cosas bien, pero no sabemos si al compañero le van a hacer las cosas bien. Seguro. ¿Eh? Alberto, entonces, ustedes acordaron esto, ahora esto se eleva a la Federación y Federación tiene que juntarse con la empresa como para definir el tema de las indemnizaciones, fundamentalmente eso, hasta que no pase eso, no cambia nada. Exacto. Y de última, cuando estén depositadas las indemnizaciones, como en cada uno de los de las cuentas de nuestros compañeros, y estemos todos de acuerdo, listo. Ahí vamos al ministerio, firmamos y nos retiramos. Que es lo que tendría que haber hecho al principio. Entonces no estaríamos nadie, ni la otra gente sufriendo por entrar a trabajar, nuestros compañeros, y como es nosotros que también, porque de alguna manera estos chicos van a tener asegurado, donde reabran los IMAR de vuelta tienen asegurado el trabajo. Claro. Nosotros quedamos en la calle. ¿Eh? Y por ahí estoy un poco indignado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho todo lo correcto, legal, creo que no... Tratamos de no avasallar contra nadie en el sentido de que no molestamos a la sociedad, nada más que hacer los derechos que tenemos, como poder hacer una manifestación. Tuvimos a la vera de la ruta, nunca cortamos una ruta. Nos hemos manejado en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Y hemos hecho todo lo correcto, como seguramente mucha gente dijeron que tenía que practicarse el sindicalismo, ¿no? Como corresponde. Con el aval de los compañeros, porque quiero recalcar que esos compañeros que hoy están del otro lado también levantaron la mano y estamos en esta situación porque todo el mundo levantó la mano. ¿Eh? Sí, claro, bueno, claro. Todos tenemos distintas necesidades, pero las necesidades las tienen todos. Alberto, entonces, sí. Hicimos todo lo correcto, todo lo que es legal, no rompimos nada. Esa es la realidad. Y hoy nos vemos con que viene una empresa, no te paga nada ni nada, arma un fideicomiso solidario por un mes, por un año, por lo que sea, sí. Cambia el nombre y deja, les corta la cabeza a todos los empleados que echó a la calle y seguramente a muchos de los acreedores. Es lamentable. Estas legislaciones tienen que cambiar acá, que respete lo que dice la ley. Si a mí me echaba, lamentablemente que nos paguen. Acá hablan de los 10 despedidos que tenían las indemnizaciones, nunca la vieron. Es como dijo Domingo Moreira, si hubieran estado depositadas en los cajeros, probablemente con la necesidad que hubo todo este año, tal vez esos muchachos la hubieran agarrado. Sí, claro. Pero nunca estuvo la indemnización. Alberto, ¿cuándo le informan ustedes o quién le informa al ministerio o a la empresa que no aceptaron y que tienen una modificación para proponer? No, nosotros vamos a hablar con la federación y... Sí. Y bueno, vamos a... Ellos son los que tienen que activar esto, que son los que hablan con el ministerio. Sí. Ah, claro. Y bueno, nosotros llevamos la voz cantante de la asamblea. ¿Hay alguna algún día pactado para la reunión? ¿Eh? ¿Había alguna... Ayer cuando se reunieron en el ministerio, ¿quedó pactada alguna fecha para volverse a reunir? Sí, hay una fecha pactada para el 28 de diciembre. Si esto se resuelve antes, mejor. Mejor. Nadie más que nosotros y nuestros trabajadores, nuestros compañeros, quieren que esta situación se resuelva. Ha sido desgastante. Un año y dos meses terrible. Tirado en la calle, en medio de una pandemia. Los chicos hoy tienen muchos, están teniendo alguna changa y vienen con el riesgo de perder sus trabajos. Y claro. Con el riesgo de perder lo poco que tienen. Pero bueno, nosotros esta situación hay que resolverla. Espero que alguien le ponga un correctivo a la empresa, que cumpla con lo que dice la ley, que pague las indemnizaciones que tiene que pagar, y que esto, por favor, esto hay que trabajar para que esto no pase. Totalmente de acuerdo. Hicimos la de la ley, que se entienda. Entonces acá la única que no cumplió es la empresa. Si nos echó hoy, estamos todos echados, que nos pague lo que corresponde. No vamos a molestar más a nadie. Es lamentable, y yo me llevo un sabor amargo, y claro, porque me practiqué el sindicalismo como corresponde, democráticamente en una asamblea, con todos los derechos, no faltamos a nada. Me voy con que mañana, ¿qué me puedo llevar acá? Despiden 10 compañeros arbitrariamente y hay que dejarlo que los echen, porque no los podemos defender. Sí, la verdad que es terrible. Podemos trabajar, si teníamos de 114, 115 personas que éramos en 2015, terminamos quedando 80, y mañana podíamos ser 50, no importa. Si en el lugar donde tiene que trabajar dos personas trabaja uno, y si tiene que ponerse un plumero donde ya saben, eso está correcto. No es así. Las flexibilizaciones adentro de una empresa no pueden pasar. Una empresa grande como esta, que hay que ver por la seguridad de la gente, hay que ver por las condiciones de trabajo y por un montón de cosas, lamentablemente me voy con un sabor amargo. Me despido, si me tengo que despedir como delegado, me voy a despedir con un sabor amargo, pero con la frente bien amplia, estuve defendiendo a todos mis compañeros hasta el último momento. Gracias, se nota la emoción. Gracias. Y es natural que la tengas por todo el momento que están viviendo. Gracias, Alberto, y bueno, esperamos novedades y ojalá que pronto y antes del 28 se pueda resolver todo. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y ser solidarios con nosotros. Muchas gracias. Que nos disculpen los compañeros del otro sector. Yo no voy a despotricar nunca porque sé la necesidad que tienen. Pero bueno, nosotros estamos en una situación que es la indemnización, trabajar o la calle. Es simple. Eso sí. Muchas gracias.